siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad buenas tardes amigos auditores de Radio Espacios y también como cada día miércoles a esta hora de su programa Nueva Vida. Un placer saludarles, un placer de volver a estar con ustedes, de poder estar compartiendo, de llegar a sus casas, de estar ahí junto a ustedes en su negocio, en su vehículo quizás, y poder compartir unos minutos tratando de darle valor a nuestro tiempo. Tratamos de darle valor al tiempo de nuestra vida. Este tiempo que se va, como decía una canción muy antigua, el tiempo pasa y se nos va la vida. No sé si usted es antiguo como yo, se acordará de esa canción que decía que el tiempo pasa y se nos va la vida. A veces estamos nosotros queriendo que pase luego una hora o un tiempo o un día, y con eso está pasando también nuestra vida, ¿verdad? Y después cuando uno llega a unos ciertos años decimos vaya, decimos cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero es así la vida. Lo importante, amigos, que podamos saber vivir es tener paz. Saber vivir es tener felicidad. Saber vivir es tener sabiduría. Saber vivir es tener amigos. Saber vivir es tener responsabilidades. Saber vivir y también es tener problemas económicos. También eso es saber vivir, ¿verdad? Lo importante es que hay que saber vivir. Entre todas estas cosas, el amor, la felicidad, tantas cosas bonitas, pero hay que saber vivir. ¿Ya? Saber vivir es aprovechar bien el tiempo, y saber vivir es vivir en paz. La felicidad, amigos míos, es la paz. Hay felicidad y hay alegría. La alegría es algo lo provoca, un acontecimiento o un evento. Es una alegría, pero la alegría pasa. La felicidad es la que debe perdurar. La felicidad tiene que ver con la paz, con el gozo, que el gozo es tener paz a pesar de las circunstancias. Ese se llama gozo. La alegría es algo espontáneo, es algo exterior. Una carcajada, en fin, eso es alegría. Felicidad es algo hacia adentro, algo que te hace sentir bien. Y el gozo

¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer? Bonito tema, ese es el tema que tenemos nosotros de fondo mientras estamos conversando, mientras estamos hablando, el tema Creeré. Ese grupo es Tercer Cielo, un grupo que canta también la canción No Llores Por Mí, esa canción que ahora usan mucho en los funerales, la gente. Una hermosa canción, ellos son gente cristiana que escribe esas canciones y las canta. Bien. Les recordamos que estamos en Radio Espacios y a esta hora, como cada día miércoles, su programa Nueva Vida hasta las 9 aproximadamente. Y hoy compartiremos el tema culpa y remordimiento. De eso vamos a estar hablando un poco, interiorizándonos en esto, conociendo un poco más esto. Y para que nos ayude nosotros a enfrentar también estas cosas. La culpa es un sentimiento que induce al remordimiento, ¿ya? Por alguna ofensa o alguna equivocación, imagínense. Ya sean realizadas estas ofensas consciente o inconscientemente, la culpa es parte de la conciencia humana. Esa conciencia que nos enfrenta y nos condena por acciones o pensamientos. Eso hace la conciencia. Siempre te va a condenar, te va a decir, mira lo que hiciste. Alguna acción, mira lo que estás pensando, ¿verdad? Eso es la conciencia. Es bueno que esté la conciencia, que Dios haya dejado la conciencia en nosotros. La culpa nos informa de las consecuencias adecuadas o inadecuadas de nuestros actos. Y es un claro indicador que nos dice que hay una manera correcta y también incorrecta de hacer las cosas. Es la conciencia de haber hecho algo inapropiado. Y eso nos lleva a tener en cuenta los sentimientos de los demás. Por lo tanto, nos hace valorar el alcance de nuestras relaciones. Eso es algo que tiene que ver con la culpa, este sentimiento. Ahora veamos el remordimiento. Y el remordimiento es una de las consecuencias de la culpa que surge de la conciencia, de la angustia y el desasosiego, inquietudes que despiertan la memoria de una culpa. Y crece de modo imperceptible dentro de nosotros. La culpa y el remordimiento son una llamada de nuestra conciencia producida por el choque entre el modelo ideal de nuestra conducta interiorizada y lo que se hace en la realidad. Es decir, hay algo ideal, pero la conciencia nos dice si actuamos de acuerdo a ese ideal o de alguna manera que no tuvo nada que ver con eso. ¿Ah? Entonces la conciencia empieza con esa angustia, ese desasosiego, esa inquietud, y en la memoria de uno aparece la señorita culpa. Y eso crece de una manera imperceptible dentro de nosotros. La culpa, digamos, es, junto con el remordimiento, hacen la llamada esa a la conciencia, por lo que gusta. Y nosotros, cuando hacemos algo que no era el ideal de lo que hiciéramos, consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros tenemos un conjunto de pautas o leyes que marcan nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros lo tiene. Ah, lo tiene de alguna forma, uno sabe. El raciocinio, ¿ya? Tiene una pauta y una ley. ¿Cómo se llama? Cuando usted entra a una empresa, alguna plata a trabajar, le entregan un manual, que se llama el manual interno. Y en ese manual a usted le dan pautas de comportamiento, de seguridad, de buen comportamiento, de respeto, de responsabilidad. Y eso es, ese manual es el que usted tiene y yo tengo, es que es nuestra conciencia. Esa es la que va a estar ahí siempre. Podríamos llamarlo código moral personalizado. La conciencia. Que podrá o no coincidir con el código social en el que vivimos, pero que por supuesto contribuye en el perfil de nuestra conducta. La sociedad crea reglas y nosotros tenemos que adaptarlas, ¿verdad? Para vivir en sociedad hay reglas que se tienen que adoptar, que se tienen que tomar y que se tienen que seguir. Y es el código moral personal, es nuestro código de conducta por nuestro bien personal y el de todos los demás, pues el de las personas que nos rodean. O sea, hay un código de conducta en la sociedad que cada persona, cada individuo tiene que manejarse de acuerdo a eso para que no hayan problemas, pues, para que funcione esto de sociedad. ¿Ya? Necesitamos superar el sentimiento de culpa cuando, volviendo a tocar el tema, necesitamos superar el sentimiento de culpa y aceptar las cosas tal y como son. porque se hace lo que se puede, no lo que deseamos muchas veces. Muchas veces no hacemos lo que deseamos, hacemos lo que se puede. En nuestra vida social, al margen de creencias y cuestiones de fe, amigos míos, luchamos contra este sentimiento de culpa. Lo tratamos de reparar pidiendo disculpas o reconociendo nuestro error. Veamos ahora el remordimiento. Y esta palabra, remordimiento, implica una profunda inquietud y dolor interior cuando se experimenta. De esa manera se manifiesta. Si nos preguntamos qué nos pasa a nosotros, veremos que efectivamente nos sentimos culpables de haber cometido algo desacertado, por no decir algo malo, literalmente. Cuando conseguimos elaborar esa sensación, nos damos cuenta que nos sentimos culpables, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros que algo hemos cometido, algo, aunque en ocasiones no hagamos nada con mala intención, pero a veces hacemos algo malo. Y este sentimiento va creciendo dentro de uno mismo y lo vivimos de la misma forma como si nos hubiese atragantado un objeto, algo en nuestra garganta. El remordimiento que sobreviene cuando uno ha elaborado esa culpa inconsciente, ese remordimiento se vuelve, amigos, obsesivo y doloroso. Y va minando nuestra autoestima. Va deteriorándola, va atrapándola, encarcelándola. Y nos solemos nosotros decir frases como: te lo mereces, fuiste insensible, te pasa por haber hecho eso, ¿verdad? Te lo tienes bien merecido. Empezamos a decir: los remordimientos, amigos, contribuyen a una pérdida de confianza. Nos acaban ahogando si los dejamos. Cuando consideramos la causa de nuestro remordimiento y nos decimos honestamente, decimos: si lo hubiera sabido, no lo habría hecho, no lo habría dicho. ¿Se fija? Pero está ese remordimiento. No debería ser remordimiento. No debería ser un motivo de remordimiento. Las acciones o palabras que pueden merecer remordimientos son las que hacemos o decimos sabiendo que no está bien, sabiendo que puede dañar. En cualquiera de los casos, solo debemos usar el remordimiento para enseñarnos a nosotros mismos. Quizás no para dañarnos, no para afectarnos en nuestra propia autoestima, ¿verdad? Deberíamos saber manejar esto, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Recordemos que primero está la culpa, y eso hace sentir en nosotros el remordimiento. Y la culpa, la culpa es un sentimiento que siempre nos va a llevar al remordimiento, y a veces por una equivocación, por un error. Pero si no estamos preparados, capacitados mentalmente, nos vamos a condenar por esas acciones, por esos pensamientos, y vamos a sentir que esa conducta que hicimos inadecuada nos está afectando, pero no sabemos cómo neutralizarla o cómo canalizarla. Y ahí tenemos la conciencia. La conciencia es la que nos está acusando a cada rato. Nos está diciendo: eso no va de acuerdo a ti, eso no debiste hacerlo, eso dolió, eso ofendió. Porque la conciencia es como el código moral personal, y es nuestro código de conducta. Es lo que siempre está en nosotros molestándonos y diciéndonos: te equivocaste. Pero lo bueno de esto, cuando viene esa culpa, ese sentido de culpa, y nosotros hacemos algo ahí, cuando el sentido culpa viene a nosotros y la culpa nos dice, oye, te equivocaste, hiciste esto mal, ofendiste, reconocemos eso y tratamos de solucionarlo, tratamos de reparar eso, quedaríamos bien. Pero si no lo hacemos, ahí pasa a participar directamente Doña Conciencia y nos hace y nos activa el remordimiento. Se está quedando ahí, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no perdonaste? ¿Por qué no te atreviste? En fin. Y empieza el remordimiento y el remordimiento contribuye grandemente a una pérdida de confianza. Nos va a acabar ahogando si lo dejamos. Y empezamos a hacernos preguntas cuando tenemos el remordimiento. Si lo hubiese sabido, no lo habría dicho o no lo habría hecho. Si hubiese entendido esto, no habría actuado de esta manera, en fin, no habría ido a aquel lugar, en fin, si lo hubiera sabido. Entonces, empezamos a acusarnos y empezamos a hacer cosas. Esas son las que hacemos o decimos sabiendo que no está bien y que pueden dañar. En cualquiera de los casos solo debemos usar el remordimiento, amigos, para enseñarnos a nosotros mismos. Ya que esto va a producir, si no lo usamos para que nos enseñe, va a producir un efecto emocional. Bueno, del efecto emocional vamos a hablar enseguida, que vayamos a una bonita canción que vamos a escuchar ahora y que está lista para ustedes. Así que vamos a escuchar esta bonita canción para ustedes. En la barca del sol que se acuesta, nos subimos cual diestros marinos, a viajar por la noche estrellada, a buscar aquel libro perdido hace años, con dibujo de pájaros libres, con la copa abundante de amores, como peces jugábamos juntos, sin culpa ni errores de gran importancia. En la proa una rosa de viento, en el alma una espada y un cáliz, y una esfera de luz que cobije los sueños que tú y yo sabemos son ciertos. Las celestes moradas ocultas nos revelan al gentil arquitecto que rayó estos jardines perfectos que son nuestra cuna y destino final. Si el temor nos acecha, unamos las manos con las de otros que ya lo anunciaron, que son muchos donde la esperanza sembró ese día añorado por tantos, en que caiga la cruz y reviva el milagro. Es tan bueno estar junto contigo en la nave que surca estas aguas, el timón y la rosa sin siquiera tocarlos nos llevaron seguros a puerto. Que despiertes mi bien y no olvides que esta barca sigue navegando por el libro y por tu corazón, que son nuestra cuna y destino final. Que despiertes mi bien y no olvides que esta barca sigue navegando por el libro y por tu corazón, que son nuestra cuna y destino final. Bien, ahí ya tenemos esa bonita canción. Y decíamos acerca del remordimiento. Sigamos ahora con la otra parte, que es el efecto emocional del remordimiento. ¿Cómo cree usted que es el efecto emocional del remordimiento? Es algo, amigos, es algo demoledor. el remordimiento se ceba en personas con sensibilidad hacia los demás. Esas personas que son sensibles a los demás, que son como más tímidas, con un sentido también elevado de la justicia y del buen proceder. Con esas personas el remordimiento, como decimos ahora últimamente, las hace pebre. La persona que es más sensible, que siempre anda con las cosas, que quiere ser correcto, que tiene un sentido elevado de la justicia y que por supuesto es muy bueno y muy respetable y muy honrable, eso que todos quisiéramos, todos deberíamos ser así. Pero el mayor efecto destructivo lo tiene cuando el perjudicado no está a nuestro alcance, a quien, digamos, por el cual tenemos un sentido de culpa y que pasó a remordimiento, no está a nuestro alcance. No podemos pedir perdón. Una, porque está lejos de nosotros, psicológica o físicamente, o bien porque ya partió al cielo, ¿verdad? Cuando eso pasa, ¿cuánta gente le ha pasado, amigos míos, que con un sentido de culpa, con una persona, con un remordimiento con una persona y sintiendo los impulsos mucho tiempo de ir a hablar, de aclarar la situación, de aguenarse, por decirlo, y la otra persona fallece? Es delicado, ¿verdad? Es complicado. Y no lo estoy diciendo esto como en sentido de broma, para nada, amigos míos, porque hay personas que esto le ha pasado, y olvídese después, el sentimiento que hay después ya no es remordimiento. Esos sentimientos, cuando no pueden lograr o la persona se va lejos, cosa que usted no la va a ver en un buen tiempo, y no alcanzó a pedir perdón o a aclarar una situación que a lo mejor la otra persona la tenía equivocada y usted podría haberle dicho si fue de esta otra forma, y ahí se podría haber arreglado el tema. Pero cuando esa persona fallece, cuando esa persona se aleja, el estado que se tenía pasa a ser 100 o más veces mayormente dañino para la persona. Entonces, es delicado este tema de la culpa y del remordimiento, ¿ya? Y mayormente cuando no está a nuestro alcance la persona que está perjudicada por esto y no podemos pedirle perdón, ¿verdad? Existe una culpa natural nacida cuando quebrantamos alguna ley moral o social. Y tener este tipo de sentimiento nos indica que nuestros mecanismos morales están funcionando bien. Claro, porque si no sintiéramos esta culpa, estaríamos fallados, pues algo estaría fallando. Si no sintiéramos este cosquilleo molesto de que hicimos algo malo, ya, que eso es casi natural. Pero que se sienta eso, pero también existe un tipo de culpa o remordimiento en algunas personas llevado hasta el extremo. Se sienten culpables por todo y su remordimiento los persigue como si de su propia sombra se tratara. Y este sentimiento de culpa no está sujeto a razones lógicas, sino a unas creencias muchas veces erróneas y aprendidas a través de una educación represiva y culpabilizadora. Claro, cuando siempre hay un sentido de culpa en la enseñanza, la culpa y el remordimiento, como toda conducta humana, es un hábito adquirido a través de la educación y especialmente se adquiere en la infancia. Y en esta última etapa, el sentimiento de culpa se utiliza para obligar y someter y controlar, sobre todo para los niños, los jóvenes, menores. ¿Cuántas veces se ha utilizado las palabras amenazadoras de si no hace esto, en fin, si no haces aquello? Ahí usted está educando con un sentido de culpa, poniendo un sentido de culpa a alguien, que si no hace eso, bueno, diferentes cosas le dice la gente después de esto, pero si no haces esto o aquello, en fin. Y ahí queda marcado eso en los jóvenes, en los niños. Culpa y remordimiento son emociones que no deberíamos sentirla, o que deberíamos sentirla lo menos posible. debemos liberarnos de creencias y obligaciones inútiles, obligaciones que no ayudan. Todos tenemos algún sentimiento de culpa y remordimiento por oportunidades perdidas, por ejemplo. Cuando se perdió una oportunidad por timidez, por holgazanería, por comodidad, por negligencia. Y entonces perdimos alguna oportunidad de algo bueno y eso enseguida y nos hace sentir un remordimiento. También sentimos remordimiento por cosas mal hechas. ¿Quién no ha tenido remordimiento de la infancia, de la juventud? Cosas que se hicieron mal, cosas mal hechas, cosas que quizás dañaron a alguien, ¿verdad? También están los remordimientos por las palabras maldichas. ¿Ya? Cuando mentimos a veces a alguien, le mentimos a veces para no que nos moleste, ¿eh? Para que cuando nos quiere, para no hacer un favor, a veces mentimos. Y salimos de eso, pero queda el remordimiento. Queda el remordimiento. Entonces, pero de lo que de verdad deberíamos sentirnos culpables es de no ser felices. Ese es un problema grave, no ser felices. Debemos aceptar los errores cometidos. Eso es lo otro. Hay mucha gente que no se perdona, que es muy implacable consigo mismo, pero y lo encuentran bueno. Yo no encuentro bueno si nadie es perfecto. Pues nadie da un 100% así como así. Y no tiene por qué dar un 100% que otro da. Y tiene que dar, no, que cada uno tiene que dar lo más que puede. Y si no se logró, bueno, esté contento porque dio lo que más pudo. ¿Se fija? Y otros no se sienten mal. ¿Por qué? Porque son muy egocéntricos, ¿ah? Y tratan de implantarse reglas, normas, metas que no nunca vamos a alcanzar, pues, nunca vamos a tener. Entonces debemos aceptar los errores cometidos, pero no torturarnos por ellos, ni dejar que se conviertan en una carga que nos hagan ir más lento. ¿Qué hacen las cargas, las ataduras en nuestra vida? Nos hacen ir más lento. Debemos de los errores aprender y seguir adelante. Si eso es la vida, amigos míos, eso es la vida. Aprender de los errores. Si uno avanza en la vida aprendiendo de los errores. Usted no puede hacerlo todo bien así, no puede resultar una persona que vaya avanzando sin problemas. No, si eso no existe. Usted hay que ir avanzando en errores. Eso consiste en la vida. La vida consiste en que uno tenga un error, uno tenga un fracaso, pero usted se levanta, se sobrepone y avanza un paso. Pero si se queda pataleando, si se queda enfermándose por el fracaso, le aseguro que más carga va a tener para poder levantarse y para poder avanzar. Hay que aprender de los errores y seguir adelante. Eso es la vida. El remordimiento es una sensación, como muchas otras, imposibles de evitar. No se puede evitar, porque si usted y yo tenemos conciencia, entonces una que se haga uno nomás, pero está ahí, el remordimiento siempre va a estar, la conciencia siempre le va a estar. Es una luz que aparece como estos tiempos modernos hoy en día, cuando va en un circuito, ya en una serie. Hay un problema, enciende una luz y esa luz acusa, esa luz está ahí. Entonces, ni por más que tratemos de cerrar los ojos, la luz va a estar parpadeando igual, va a seguir ahí. Entonces, es inevitable sentirnos culpables, es inevitable, pero hay que aprender de ello. El remordimiento es una sensación como muchas otras que no se puede evitar. Y está incluida en el lote de sensaciones que se nos concede al ser humano. Así que, bienvenido al mundo del remordimiento. Lo importante es no vivir con él. Lo importante es no compartir, no estar siempre con él. Y se puede hacer. hay que superarlo. Hay que superarlo. Lo mejor, cuando obramos mal, es tratar de enmendar el error. Pero en ningún caso debemos llevar a cabo una lenta y pausada meditación sobre nuestras faltas y revolcarse en el fango. No es la mejor manera de limpiarse. No es la mejor manera de sanarse. Debemos superar. Usted es una persona, usted y yo estamos en esta vida para superar barreras. Para superar tiempos difíciles. Para soportar tiempos difíciles. Y para seguir avanzando. Cuando llega el tiempo difícil, cuando llega la lluvia, el viento, todo eso, debemos quedarnos quietos y pensar. Después seguir avanzando. Entonces, en ningún caso debemos llevar a cabo quedarnos pensando y meditando sobre nuestras fallas. Porque es fácil entender, cuando uno es sincero con uno mismo, no tiene por qué darle tantas vueltas al tema. Y uno dice, sí, me equivoqué, la embarré, digamos, fallé en esto. Y no darle vuelta, cuando uno empieza a darle vuelta a eso, es porque uno no quiere reconocer y decir, la cosa es fácil, ¿verdad? Es como la gente de fe, que es muy religiosa y que no perdona, que tiene problemas hasta con la propia familia. Y son muy religiosos. No, vea el libro, vea la Biblia en Primera de Juan. Está clarito. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona. Y está claro. ¿Y quién le va a arreglar a usted? ¿Qué va a decir usted de eso? No, pues, amigos míos. La cosa es como es nomás. O es negro o es blanco. Si usted quiere ponerle otras cosas, es nomás. Podrá ser muy lindo religioso, pero Dios no mira religiones. Dios mira el corazón de la persona. Hasta cuando para la gente que da ofrenda en la iglesia, hasta para eso está dicho en la Biblia. Si tú dices que si tú vas a ofrendar y tienes algo con tu hermano, tienes antes que arreglar eso con tu hermano. Pero algunos miran en la congregación donde están. No hay nada con esto, está un puro amor aquí. Pero en su casa, su hermano, su familia, está todo bien. Su padre, su madre, sus hijos, está todo bien, hay armonía. ¿Ves? Entonces, una de las cosas que el remordimiento ahí la gente lo maneja, y el remordimiento y el sentido de culpa, Dios lo puso en nosotros. ¿Pero para qué? Para sacarlo, para que usted lo conozca, y con eso usted reconozca a Dios, y a través de la Biblia y con la fe verdadera, porque esa es la fe que le agrada a Dios. A Dios no quiere sacrificios, no quiere holocaustos, dice, sino que quiere un corazón arrepentido y que te humilles ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Eso es un tema para los que son religiosos. Yo soy hombre de fe también y leo harto la palabra y me rijo por la palabra lo más que puedo, pero no soy tampoco, una persona que no tranza. No, la tolerancia también es parte del caminar. Por lo tanto, pero las cosas son claras. Como les digo, debemos de reconocer los remordimientos, ¿por qué? Las culpas, ¿por qué? Y sanar eso. Sanar eso. Porque yo le estoy hablando a la persona de fe ahora, a la persona que va a una iglesia, que se congrega, que es parte de una iglesia. No interesa la denominación, no. Si usted es de fe, lea las cartas, las epístolas de Juan. Dice ahí, y usted lo ha leído, si es persona antigua, usted lo ha leído, que para dar su ofrenda usted tiene que estar en buena con sus hermanos, pero no solo con los que están en la iglesia. Si en la iglesia son todos hermanitos y santitos, son todos buenos, es en la casa la cosa, po. Es con la familia, po. Puede que haya gente que vaya años por una iglesia, 10, 15 años, y tiene a sus padres en abandono, tiene a sus hermanos que no se hablan, tiene conflictos con los hijos. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Hay un problema y no es Dios, se lo aseguro. Dios es justo, es fiel, es bondadoso. Lo pasa el corazón duro de la gente y la mente. no querer cambiar su forma de pensar. Renovaos en el espíritu de su mente, cambien su manera de pensar, en fin, muchas expresiones bíblicas. Entonces, como para pensar así, un entre paréntesis. Ahora quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que está lista y dispuesta para ustedes en esta hora y volvemos enseguida. Cuando sientas desmayar, veo aquel sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquel niño con su mirada sin fronteras. Y veo tu falda con tu amor sin barreras, tu frente y tu mirada de mujer. Como ermitaño encerrado en mi morada, por esta canción de amor dejé todo botado. Salí al jardín y vi la luna y las estrellas, las rosas creciendo bajo la luz de plata y sal. No hay rima en mi canto, no hay verso pendiente, sino tan solo un manantial en sueños. Se enciende la noche y aunque es madrugada, persiste el misterio. De un hijo celeste o flor de tu cuerpo que encierra milagros. Ve un gatito azul jugueteando con los astros. La araña tejiendo está su tela en el silencio. Y entre la madera se asoman los grillos contándole al tiempo que yo te contemplo en el fondo del azul, en el día que se anuncia igual que tú. Dime esta noche, dime qué quieres compartir, mi soledad en sueños. Mientras tú ya duermes, yo busco en el cielo un significado. A tanta belleza, refugio tan débil que encierra milagros. Veo aquel sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquel niño con su mirada sin fronteras. Veo tu frente y tu mirada de mujer. No hay rima en mi canto, no hay verso pendiente, sino tan solo un manantial en sueños. Se enciende la noche y aunque es madrugada, persiste el misterio. De un hijo celeste o flor de tu cuerpo que encierra milagros. El término remordimiento es un término que se utiliza comúnmente para hacer referencia a un sentimiento de angustia y pesar que puede crecer en una persona luego de realizar una acción de la que no se siente orgulloso o feliz, sino todo lo contrario. Lo entristece y lo inquieta porque sabe que con esa acción ha causado un pesar o un problema en otros individuos. Sentimiento angustiante e inquietante que aparece en alguien cuando sabe que tuvo un comportamiento malo que afectó negativamente a otros. El remordimiento se desencadena cuando se lleva a cabo una acción reprochable desde el punto de vista moral. Seguimos. Definiciones acerca del remordimiento. Se trata de un sentimiento que puede sentir cualquier persona en cualquier momento. Sin embargo, hay personas hay individuos con una personalidad o carácter tal que permanentemente viven en estado de remordimiento por poseer una muy alta inseguridad o tolerancia a sus errores. Claro, una de las cosas que hace a la gente vivir con remordimiento es su inseguridad, la inseguridad en sí mismo. ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? ¿Habré dicho esto? ¿Qué habré dicho esto otro? En fin. Entonces eso es inseguridad. O tolerancia a sus errores. Cuando el remordimiento se convierte en un problema y afecta la calidad de vida, veamos. Porque eso hace el remordimiento. Se convierte en un gran problema que tiene uno. Y también afecta negativamente la calidad de vida. Puede no ser un problema, incluso puede ayudarlo a uno a mejorar las respuestas ante ciertos hechos o situaciones, ya que uno recuerda lo que sintió una vez y no quiere volver a repetirlo. Es decir, se aprende del remordimiento que se sintió en tal o cual momento por haber hecho algo reprochable. Y entonces se vuelve a repetir esa acción. ¿Ve? En el caso de las personas que presentan un profundo remordimiento, el mismo remordimiento puede significar un problema porque no les deja resolver la vida como cualquier otra persona. Llevan encima un enorme peso que los hace sentir constantemente culpables. Y esa culpa es justamente la que no les permite estar bien. Dentro de los estudios que se han hecho en psicología, se habla de personalidades con un importante nivel de remordimiento e inseguridad ante todas sus acciones, lo cual impide el desarrollo de una vida normal y tranquila. Para los especialistas, aquellas personas que tienden a sufrir remordimiento son aquellas que tienen un ego muy marcado. El ego ha sido definido por Sigmund Freud, un gran antiguo también filósofo. Eso él ha sido definido como la instancia de la conciencia que nos impide llevar acciones inmorales y que nos mantiene dentro de los parámetros socialmente aceptados. Sin embargo, en aquellas personas con un ego muy importante, cualquier acción puede ser vista como un error y considerarse excesivamente hasta como un pecado. Las personas profundamente creyentes en religiones que hablan del pecado pueden también sentir ese intenso remordimiento ante actos que consideran inmorales o faltos de ética. Cuando una persona que profesa una fe muy intensa, sea esta católica, evangélica o de otra denominación, y es muy intensa esa fe, contraviene alguno de los preceptos de su religión y sentirá de inmediato un profundo remordimiento que no le permitirá estar tranquilo y en paz. En tanto, para poder sentirse mejor y escapar de ese sentimiento de remordimiento, acudirá al sacramento de la confesión. Claro, Y eso consiste en contar los pecados cometidos a un sacerdote, ¿cierto? A un cura en el caso de los católicos, para liberarse del peso y lograr el perdón de Dios, según ellos. O ir a sus propias rodillas, entrando en su cuarto, en lo secreto, hablar con Dios en lo secreto y contarle y confesarle a Él esas cosas que ha cometido, por lo cual tiene su propio remordimiento, ¿verdad? Normalmente, dependiendo de la gravedad de los actos cometidos, el sacerdote, si es católico, le va a indicar lo que tiene que hacer. Alguna penitencia le dará para que reciba perdón. Para que así obran ellos, así actúan. Y claro, que profundice el tema, ¿cierto? Con un profundo arrepentimiento por los hechos. Otro que va a sus rodillas y ora, entregará ahí en silencio, en secreto, a Dios directamente. Y él podrá experimentar luego, en su vida, el perdón de Dios. Sin tener que pagar penitencia, sin tener que hacer nada, sino que una confesión sincera. Dice en la Biblia, en un libro que me gusta mucho de la Biblia, que es los libros de las Crónicas, y habla de la historia del pueblo Israel, de Israel con Dios, de la relación que tiene el pueblo de Israel con Dios. Eso habla en los libros Primera y Segunda de Crónicas en la Biblia. Y ahí en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice algo así, Dios dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare, yo, dice, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré sus vidas. Si mi pueblo se humillar, ¿se fija? Y orar a mi nombre. Entonces, yo lo tengo de memoria aprendido esa parte, ese texto de la Biblia, porque le vuelvo a decir, el libro de Crónicas son muy preciosos, es una relación que de Dios. Dios revela cosas importantes al pueblo ahí, de relación personal, de efectos personales, de cosas muy importantes. Entonces, pero Dios está pidiendo para que no viva uno una vida mala, una vida amargada, una vida complicada, una vida con carga. Hasta Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados, cansados, trabajados, que yo los haré descansar. El Señor sabe que usted y yo hemos tenido periodos de sentimientos de culpa y remordimiento. A lo mejor usted no ha ido al Señor, vaya a Dios, a Dios personalmente, ahí mismo donde está, en su casa, pero usted tiene, busque un lugar tranquilo, seguro, y tenga, pues usted dice creer en Dios, pero ni siquiera ora a Dios, ni siquiera lee la Biblia. ¿Cómo puede creer en Dios así? O sea, cree a su manera nomás. No, pues si la Biblia está para eso. La Biblia dice lo que uno tiene que hacer, y en esos momentos dice: si se humilla mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus pecados y se apartara, yo perdonaré y sanaré sus vidas y traeré salvación. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Jesús lo repite más adelante en Mateo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, lo repite: vengan a mí los que están cansados, cargados, yo les haré descansar. ¿Se fija? Entonces, es fácil entenderlo, pero hay que hacerlo como a la manera de Dios, no a la manera de uno. Si yo, con todo respeto, amigo mío, amiga mía, si usted está escuchando y me dice: yo creo a Dios mi manera, yo creo, yo le digo sinceramente: usted está equivocada, porque está creyendo en cualquier cosa, pero no en Dios. Porque este Dios del cual usted y yo creemos no es cualquier cosa, po. Él es Jehová, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ejército, Jehová de los ejércitos, el poderoso, el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces no es llegar y creer: no, yo creo, yo vivo a mi manera nomás. No, está muy lejos de eso. Y le quiero recordar, el infierno existe y el cielo existe. y después de esta vida hay otra, si es que Dios no viene antes, pero otra, hay otra vida para los que son auténticamente cristianos, de verdad, no de nombre nomás. Bueno, quiero invitarle a escuchar otra cancioncita bonita que está preparada por ahí para nosotros, y volvemos con nuestro tema. Ya lo vamos acercando a la parte espiritual del tema de los remordimientos y de los sentidos de culpa. Así que escuchemos este tema que viene ahora y volvemos enseguida. Pero tu corazón no para de ver. Y cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá. Aunque me duela ayudar, Bien. Vamos a ver ahora dos cosas. A veces la gente confunde lo que es remordimiento con arrepentimiento. ¿Ya? Y no es lo mismo. No es lo mismo sentir un remordimiento que tener un acto de arrepentimiento. Entonces la gente cree que algunos lo confunden. El arrepentimiento, amigos míos, es fundamental para lograr el perdón de Dios primeramente y también el perdón de los demás. Usted tiene que ser grande para poder pedir perdón. Porque pedir perdón a alguien es difícil, es solo para personas grandes, que son grandes de adentro. Solo eso saben pedir perdón, saben reconocer una falta y saben arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento es fundamental para pedir perdón a Dios y también el perdón de los demás, en cualquier contexto. Porque arrepentirse de manera sincera de algo que se ha hecho y que se reconoce que ha estado mal, que causó un dolor a otros, supone identificar racionalmente que se procedió de mala manera y tras ello poder pedir perdón a quienes se haya afectado u ofendido. ¿Fija? Entonces, veamos la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diría usted sobre esto? ¿Verdad? Es bueno pensar eso, preguntárselo y pensar. A veces no es fácil distinguir la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Vamos a verlo a través de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Porque la mayor autoridad para esto es la Biblia. Veamos dos casos en la Biblia. Judas Iscariote. Usted conoce a Judas, ¿verdad? Ay, ya está el Judas, le dice. Así como para castigarlo a alguien, para ofenderlo. Judas, le dice, ¿verdad? Judas Iscariote y el rey David. Uno se arrepintió para salvación y el otro no. Veamos qué dice la Biblia. Dice, entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Entonces Judas no experimentó arrepentimiento, sino remordimiento. ¿Se fija? Él tuvo un remordimiento. Él no se arrepintió. Él se fue un remordimiento el que tuvo, en vez de arrepentirse de haber pecado y recurrir a Dios, ¿cierto? A quien tenía que pedirle perdón, ¿a quién era? A Jesús, ¿verdad? Él fue allá remordimiento, ¿cierto? Acusando su conciencia, fue a devolver el dinero como para cambiar el, pero ya estaba todo hecho. ¿Y qué pasó con eso? Donde no se arrepintió él, sintió solo remordimiento, se ahorcó. Trágico, ¿verdad? Es muy trágico. Pero lamentablemente esto, amigos míos, se observa en ciertos grupos de personas, como los presos, por ejemplo, los que están encarcelados. Algunos se ven muy arrepentidos de lo que han hecho y así lo dicen, así lo comunican. Pero con el tiempo se ve que en realidad lo que realmente están experimentando ellos es remordimiento. Porque los han arrestado, porque los han descubierto, porque los han castigado, lo han expuesto públicamente, han sido descubiertos por hacer lo malo. Pero si volvieran a tener la oportunidad de nuevo, harían lo mismo. Porque no ha habido un arrepentimiento. Pues, sí, el arrepentimiento es confesar y apartarse. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando usted lo dice, cuando usted lo confiesa solamente, es un remordimiento. No es arrepentimiento. ¿Se fija? No hay arrepentimiento sincero ahí, es remordimiento. Sin embargo, veamos ahora, ya vimos el tema de Judas. ¿De qué manera reaccionó el rey David? Usted sabe la historia del rey David. Usted sabe lo que hizo. Entonces, el profeta de Dios, Natán, y lo confrontó por haber cometido pecados muy graves. Muy graves los pecados que cometió. El hecho de haber tomado una mujer que no era su esposa y mandar a matar al esposo de la mujer para después casarse con la mujer. Él era el rey, total, él podía dar órdenes y se hacía lo que él decía. Entonces, David se quedó cuando vino el profeta y le dijo, mira, tú le has hecho esto y esto, y esto es gravísimo lo que has hecho. Dios lo sabe, le dijo el profeta. Entonces David, el rey David, quedó horrorizado al comprender lo que había hecho e inmediatamente se arrepiente de su maldad y se vuelve a Dios, suplicándole perdón y apelando a su misericordia. Inmediatamente se arrepiente. Y el Salmo 51 es el resultado del pecado cometido por David contra Dios. Lea el Salmo 51 en la Biblia, Salmo número 51, y ahí va a ver usted que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la muchedumbre. En fin, ahí el Salmo 51 lo dice. Entonces, reconocer los errores y saber pedir perdón a tiempo es un acto de enorme valor. Y normalmente quienes se han visto afectados lo reconocen y celebran y, por supuesto, perdonan. Cuando alguien siente remordimiento y es perdonado, generalmente vuelve a recuperar la tranquilidad y deja atrás ese pesar, ese sentimiento de pesar. El remordimiento, por lo general, es un sentimiento que se crea la misma persona para consigo mismo. Si bien el remordimiento también puede partir muchas veces de la respuesta de otra persona, por lo general, aquel que sufre el remordimiento lo hace porque su conciencia le señala el error o la falta cometida de manera constante y casi enfermiza. Ese es el gran problema. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Jesús le dijo, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si me fuere, lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios, que lo adquiere la persona. No nace con eso la persona, no nace con el Espíritu Santo de Dios, nace con el Espíritu de vida que Dios le da, la vida, el soplo de vida, todos lo tenemos. Pero el Espíritu Santo de Dios entra en la persona cuando esta persona reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador, cuando tiene conciencia. Muchos llegan ahí cuando han cometido algo grave y se arrepienten. Y ahí llega el Espíritu Santo cuando Él dice, mandaré un Consolador y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando usted reconoce a Cristo que es su Señor, cuando tiene la capacidad, no cuando bebé, porque cuando bebé uno no. No, usted reconoce, confiesa, y ahí el Espíritu Santo llega a usted. Y Él lo convence de pecado. Él le va a decir de pecado. Antes de venir a Cristo, me cuenta una persona que había tenido un estilo de vida con muchos altos y bajos, es decir, una vida muy inestable, lo cual lo llevaba a cometer muchos errores y pecados constantemente. Y en ese tiempo en el que estaba lleno de mucha confusión, vivía guiado por los patrones de conducta que había aprendido en este mundo para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, recuerda que a causa de lo que le gustaba hacer, ingerir bebidas alcohólicas, por ejemplo, las cuales había encontrado una forma de escapar de su realidad, en muchas ocasiones tomaba mucho más de lo debido, lo que le provocaba al día siguiente una gran depresión y mucho remordimiento, ya que dentro de su corazón sabía que lo que estaba diciendo y haciendo no era bueno. Cada vez que veía al espejo, se decía a sí mismo, se acabó, no harás más, no voy a hacer esto, no voy a continuar con esta situación, voy a cambiar, voy a dejar de beber. Pero en cuanto se presentaba la oportunidad, volví a hacerlo, y así continuó por muchos años, por más de 20 largos años, continuó esta persona. Por lo tanto, me escribía, decía, yo sé perfectamente la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y también sé que solo el Espíritu de Dios puede traer esa convicción y arrepentimiento de pecado a la vida de las personas. Entonces, después me dice unas cosas que, permíteme darte los significados de esas dos palabras, remordimiento y arrepentimiento. Y eso te va a ayudar a tener una mayor claridad en cuanto a lo que tú mismo puedas estar experimentando. Vamos a ver esas dos características ahora que tenemos de una persona que me escribió aquí al Facebook. Y yo lo leí ya, por eso lo voy a leer. Pero antes quiero invitarle a escuchar otra canción bonita que está preparada para usted. Y volvemos enseguida para ir con esto último ya, que es la descripción que me manda nuestro amigo aquí a través del Facebook. Así que escuchemos esta bonita canción y volvemos. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición. Bien, entonces, concluyendo, arrepentimiento es corregirse de una opinión o actitud, caminar hacia adelante dejando el pasado atrás, pensar diferente, reconsiderar, revertir. Es decir, que cuando te arrepientes del mal que puedes haber cometido, lo confiesas delante del Señor y cambias la manera de actuar. Es decir, no vuelves a eso nuevamente. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, dos condiciones para alcanzar la misericordia de Dios: confesar y apartarse, es decir, no permitir más el pecado. Eso es, son condiciones. Ahora, remordimiento, y eso quiere decir morder reiteradamente, constantemente. Se siente mal, pero vuelve repetidas veces a cometer el mismo pecado o falta. Peor aún, vuelve a practicar el pecado, vuelve a caer en su mismo error. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso dice en 1 Juan 3:9. No que los hijos de Dios no volveremos a pecar, pero jamás podríamos seguir practicando las mismas cosas que aprendimos en el mundo. Practicar el pecado, esta es una obra que solo el Espíritu de Dios, el sanar esto, el sanar esta cosa del remordimiento y de la... solo puede ser el Espíritu de Dios. Cuando tú tratas de cambiar por ti mismo, vives lleno de frustración muchas veces, de culpa, de amargura, porque es imposible para el hombre cambiar por medio de sus propias fuerzas. Es imposible. Quizás cierre una puerta de escape, pero por ejemplo, una adicción al alcohol, droga, sexo, homosexualidad, etcétera, pero terminarás abriendo otra, porque al cerrar una puerta no es la solución a tus vacíos, a tu soledad o a esos complejos o traumas de tu infancia, situaciones por las cuales has terminado llevando ese tipo de vida. Además, el cambio que podemos generar con nuestras propias fuerzas es superficial. Quizás en el exterior o solamente temporal. ¿Sabe por qué? Porque esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede realizar. Eso es parte de su trabajo aquí en la tierra. Convencer al mundo de pecado para luego traerlo a los pies de Jesucristo. Solamente Él puede hacer esa obra extraña dentro de nosotros. Solo Él puede producir ese dolor profundo que viene cuando nuestros ojos espirituales son abiertos. Y podemos ver cuánto daño, cuánto dolor hemos generado a otros y a nosotros mismos a causa del pecado dentro de nuestro corazón. Pedro dijo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero decirle que el remordimiento es una sensación de molestia, de inseguridad y temor, que hace que la persona no pueda despegarse de eso y siga pensando en él, incluso cuando sabe que es un acto incorrecto o inmoral. El arrepentimiento viene de la humildad y el remordimiento viene del orgullo. Entonces, un mal comportamiento, todo lo podemos tener. Dios sabe que no somos perfectos, pero lo más importante es lo que hacemos cuando reconocemos que hemos obrado mal. De todo esto que hemos hablado, amigo mío, más de una hora, hora y media estuvimos juntos, de todo lo que he hablado del remordimiento, y ahora primero era la culpa y el remordimiento, y hemos terminado porque había que hablar del arrepentimiento. De todo lo que hemos dicho esto, lo más importante es que lo que vamos a hacer ahora, que reconocemos que hemos actuado mal, que reconocemos que tenemos algunas cosas que no están bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que va a hacer usted con su falta de perdón, con su orgullo, con sus malas intenciones, con su egoísmo? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Va a seguir con su remordimiento? ¿Va a seguir sabiendo que está mal y sigue en eso? Bueno, ya le dimos la respuesta. Esto es para gente que está viva. Y cientos y miles de años, y una persona que se pare en un cantón de una calle le va a decir lo mismo. pero no tomamos en cuenta. Ay, es hora de que tomemos en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se acaba y usted tiene que darle valor a su tiempo. Entonces, le invito a no vivir con remordimiento, a no vivir con sentidos de culpa en su vida. Le invito a vivir una vida de arrepentimiento, arrepintiéndose cada día, porque cada día fallamos, cada día pecamos, cada día le somos infieles a Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento no es solo una vez. El arrepentimiento tiene que estar cotidianamente con nosotros. Bien, amigos míos, quiero despedirme, quiero darles gracias por haberme escuchado. El hecho de haber podido ir a sus casas, de haber estado ahí dentro de su casa en esta tarde, dentro de su negocio. Espero que le vaya muy bien, de corazón. Espero que le sirva lo que conversamos. Es bueno que también usted comente, llame a la radio, le diga yo escucho el programa, porque así uno puede seguir, porque si no nos están escuchando, vamos a tener que cambiarnos, vamos a tener que ir a donde alguien nos escuche. Entonces es bueno, importante que usted avise y llame a la radio y diga yo escucho el programa Nueva Vida, yo escucho los temas. Es muy importante, como le digo, porque si no vamos a tener que hacer las maletas y ir a un otro lugar donde ya nos están diciendo que vayamos, pero queremos estar compartiendo con ustedes y creciendo, siendo, ocupando bien el tiempo. Bueno, que Dios les bendiga mucho, que el Señor sea con ustedes. Si Dios lo permite, volveremos el próximo miércoles a estar con ustedes desde las 19:30 horas. Muy buenas noches, bendiciones. Más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasar.